Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. Hola, Industrialhead, bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock número 202 y regresamos a la normalidad, si eso se le puede llamar a nuestro programa. A partir de esta emisión número 202 ya vamos a empezar, ahora sí, ya fuera los tiempos extra que tuvimos en los dos programas anteriores, ya les había avisado de antemano y vamos a tener ahora sí un programa normal, tanto para el blog como para la emisión en tiempo real y de estreno, que es a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también transmitimos a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uaslp.mx, y también aparte de eso ustedes pueden encontrar los programas cada semana en el blog electroshockradio.blogspot.com de manera permanente, y los pueden escuchar los 202 que van hasta ahorita, el día que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, ahí están disponibles e inclusive los pueden bajar. En esta emisión ya tenemos por ahí preparados algunos estrenos muy interesantes, como lo nuevo de Pride and Fall que nos pidieron. También por ahí viene lo nuevo de Informatic, lo nuevo de Hey Department, quienes acaban de regresar después de largos 10 años que estuvieron fuera de la escena, y este va a ocupar el 3x1 esta semana. También tenemos lo más reciente de Aesthetic Perfection y un montón de cosas más para que se queden por ahí con nosotros. Pero vamos a comenzar este programa con Bionic, un dúo alemán que ya les hemos presentado en ocasiones anteriores y a quienes ustedes conocen más por discos como el Middleland y el Close to Nature, que ya les estuvimos programando en emisiones anteriores de Electroshock, pero les habíamos prometido pasarles algo de su debut Rest in Peace de 1995, su debut oficial para Offbeat Records, un estilo totalmente diferente a lo que están haciendo en la actualidad. Y aquí está, sin más, el clásico de la semana, Bionic con Reborn New Life. Bye. Bien, sin salir de Alemania, vámonos directamente con el berlinés Daniel Graves, mejor conocido por toda la raza como Aesthetic Perfection, quien acaba de editar el más reciente sencillo para su nueva producción, la cual, bueno, aún no tiene nombre. Y este es el segundo sencillo que editan nuevo para este 2013. El primero fue Antibody, que estaba un poquito raro, y que, pues bueno, este que van a escuchar enseguida, que es de Dark Half, está un poquito más cercano a lo que ellos ya estaban haciendo en el disco, en el All Beauty Destroyed, pero que empezaron a hacer a partir de la Violent Emotion del 2008. Y bueno, sin más, aquí está con ustedes lo más reciente de Aesthetic Perfection, y esto es The Dark Half. Each one of us. Separate beings. There's the outer being, the one we show the world at large. And then there's the Hey! inner being hidden away, locked up. He doesn't have to hide it. He doesn't have to keep it from anything. He can let it out, bring it out in the open, let it live. Estás escuchando Electro Shock versión 3.3. Yeah. que escucharon hace un momento fue Siphon, que pertenece a la más reciente producción de Imperative Reaction, autotitulado del 2011. Increíble que después, casi de 2 años, editaron un segundo sencillo de este disco. De hecho, generalmente, si en el primer año no sale un segundo sencillo, y es muy difícil que en el siguiente salga uno, y en este caso fueron 2 años los que pasaron para que editaran un nuevo sencillo. Y pues bueno, uno de los mejores tracks del disco, definitivamente, este Siphon con Imperative Reaction. Y alguien que también estuvo mucho tiempo fuera del radar de la música electrónica fue Hate Department, quienes en el 2003 editaron su última producción, hasta ese entonces llamada Ditch. Posteriormente, en el 2005-2006 empezó a anunciar la salida de su más reciente producción, que se iba a titular New Ghost, pero ese álbum nunca salió, siempre estuvo anunciado ahí en la página, próximamente New Ghost. Y así fue durante nada más y nada menos que 10 años. Hate Department acaba apenas de editar New Ghost, el primer álbum nuevo después de 10 años de no haber hecho absolutamente nada. Y pues bueno, sigue la alineación que tenían en el álbum Ditch, no es necesariamente la original, pero afortunadamente el señor Siebold sigue al frente. Y vamos a tener este bloque triple con únicamente Hate Department, comenzando con lo más reciente. Esto es Disconnector con Hate Department en Electroshock. Go!

Regresamos rápidamente a Electroshock versión 3.3, este episodio número 202, y con lo que comenzamos esta segunda parte fue con Hate Department, terminando el 3x1 que dedicamos exclusivamente a esta banda. Esto fue Release It, que pertenece a su producción de 1999 para la Restless Records, Technical Difficulties. Y pues bueno, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y recuerden que también están escuchando esto de manera simultánea en tiempo real a través de internet en www.radiouniversidad.uslp.mx, y que cada semana colgamos estos programas en nuestro blog electroshockradio.blogspot.com, donde pueden encontrar este 202, los 201 anteriores de forma permanente, más unos extras. Hay muchas cosas más en el blog que no necesariamente salieron aquí en el programa en Radio Universidad. Y vamos a continuar bien rápido. Perdón, Manuelito Castillo en los controles técnicos. Se me olvida, Manuelito, pero bueno, con eso que andamos a las carreras el día de hoy porque tenemos poco tiempo. Nos vamos con el siguiente estreno. Vamos con Pride and Fall, quien estos chavos ya habían estado también mucho tiempo sin producir nada nuevo, y de hecho están lanzando esta nueva producción Of Lust and Desire a través de su sello de siempre Dependent Records, al igual que la distribución por parte de Metropolis. Y bueno, Pride and Fall, ustedes saben perfectamente que esta banda en un principio se le acusó mucho de que estaba copiando a BNB Nation en sus primeros discos, pero que poco a poco fue tomando su propio estilo. Bueno, lo nuevo de Pride and Fall viene dedicado para nuestra amiga Elo, quien es fanática de esta banda y que nos estaba pidiendo material de Pride and Fall. Bueno, no le estamos poniendo un clásico, pero le estamos poniendo lo más reciente de este 2013. Aquí está Pride and Fall y esto es The Knife.

Bien, lo que acaban de escuchar, no escucharon mal. Esto es un track ya, bueno, viejo, nuevo. Es la nueva versión de Major Tom que hiciera Poptigma Berserk y que está lanzando como primer sencillo de su nueva producción, que estará muy pronto en las tiendas. Aún no hay nombre para el disco, pero se ve que Poptigma Berserk viene con todo para este año 2013. Y bueno, pues este track, obviamente, para todos los fanáticos de Poptigma Berserk. Y enseguida, sin salirnos mucho de la línea que traemos ahorita, vamos con Informatic, quienes ustedes saben que en este año editaron Playing With Fire, el cual se perfila definitivamente como uno de los álbumes más maduros que haya hecho la banda. En mi forma muy muy particular de pensar acerca de este disco, desde el Arena ya venía dando señales de que Informatic no quería quedarse estancado en lo mismo de siempre. Así es que hicieron un álbum más inclinado hacia el rock, y con Playing With Fire equilibran perfectamente lo que hicieron en Arena con el estilo viejo con el que ya conocíamos nosotros a Informatic. Un muy buen álbum que les recomiendo de veras ampliamente. Es una producción de Metropolis del 2013 y aquí está Something to Believe In con Informatic. estás escuchando Electroshock versión 3.3. Y bueno, hasta aquí llega el programa del día de hoy, este episodio número 202. Lo que escucharon en este momento fue a Noir con My Dear. Y bueno, Noir es el más nuevo proyecto de el ex Span Ranch Ethan Maraulis. Ya acaban de sacar una, bueno, están por sacar su más reciente producción, el debut como tal, como Noir, llamado Dark Linear, y que va a salir en Metropolis Records. Así es que estén al pendiente, este es un adelanto de esa nueva producción. Y bueno, yo me despido, les agradezco a todos ustedes como siempre el favor de su atención. Un saludo como siempre y un beso, un abrazo para mi hijo Brontis y mi esposa Cassandra. Nos escuchamos una semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.